Buenos días, vecinos y vecinas de la República Argentina. A 8 años del inicio del pontificado del Papa Francisco, en los barrios populares se sigue viviendo y trabajando por una iglesia pobre y para los pobres, como fuera uno de los primeros mensajes del Santo Padre. Mientras tanto, en barrios como el Bajo Flores, los vecinos y vecinas se hacen presentes en diferentes espacios que propone la iglesia y en donde los vecinos toman el protagonismo, ya sea en escuelas, clubes, hogares de Cristo para personas en recuperación de adicciones, comedores y, por ejemplo, el movimiento infantil Madre del Pueblo, de la histórica parroquia del barrio Padre Ricciardelli, ex Villa 1114. En este espacio, los niños juegan y aprenden a ser comunidad y crecen con la intención de ser ellos los que, de más grandes, puedan acompañar a los niños del barrio, como hacen los jóvenes del movimiento hoy en día. Así nos lo cuentan María Saavedra y Richard Román, dirigentes del movimiento infantil de la parroquia Madre del Pueblo, que en este mes comenzaron actividades. El año pasado fue un año muy difícil, estuvimos en plena pandemia, muchos pibes tuvieron que estar encerrados en sus casas y como principio pensamos volver a encontrarnos y hacer actividades integrativas que puedan los chicos volver a encontrarse con ellos mismos y con el otro también. Además de tener los cuidados que obviamente hay que tenerlos, pero más que nada es hacer encuentros con todos para que sientan que el cariño y el amor del movimiento de la parroquia está más allá de la pandemia. Muy bien, muy emocionados, muy emotivos, con muchas ganas, muchas caras nuevas. No llegamos a contarlos a todos, pero seguro que más de 500. Nada, con mucha alegría y mucha emoción por siempre pertenecer a un grupo en la parroquia, por tener un grupo de pertenencia. Nos estamos notando mucho más. Después de lo que fue la pandemia, se ve muy claro que salimos a la calle con nuestros pañuelos, salimos a misionar, salimos a repartir volantes, estamos promocionando mucho lo que se viene, las Pascuas, las festividades. Y este año tan lindo que es de San José, ¿no? Además, el cura párroco de Madre del Pueblo, Juan Isasmendi, nos deja unas palabras reflexionando la importancia del Papa Francisco para la Iglesia de Cristo, que acompaña la vida de los barrios como una iglesia en salida, misionera, como también pidiera el Papa. Celebrar el pontificado de Francisco, ¿no? Con sentido, corazón, porque es un pontificado que ha abierto los horizontes de misión a la Iglesia, llevándonos a profundizar el espíritu del Concilio, que es el espíritu de una Iglesia misionera, misericordiosa, una Iglesia comprometida con la gente, una Iglesia abierta. Así que celebramos el pontificado de Francisco, lo acompañamos y de alguna manera nosotros también en eso queremos sentir con la Iglesia y sentir con el Papa. Sentir hondamente los mensajes del Papa, rezar por el Papa, rezar con el Papa, con su magisterio también, con sus enseñanzas, con su sabiduría, con su sencillez. Para el informativo Farco, reportó William Salazar, de la radio comunitaria FM Bajo Flores.